quedamos ahora y durante los próximos minutos con nuestro espacio semanal dedicado al consumo, que llega como cada jueves aproximadamente a esta hora. En él tú puedes participar enviándonos tus consultas relacionadas con el consumo al 607-488-775. Siempre decimos que si es durante la semana, pues mejor que mejor, porque así pueden entrar dentro del programa de la misma semana y no ocurre como la primera de las cuestiones con la que vamos a arrancar. Pero antes de ello, vamos a saludar a la otra pata, o digamos a la pata, ¿no?, esencial en este espacio, porque sin él pues no podríamos llevarlo a cabo. Me refiero a Jesús Yesa, secretario general de Facuacadis. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues vamos para allá, vamos ya con la primera de las consultas, que como te digo, nos llegaba el jueves pasado durante la emisión de este espacio. Dice: buenas tardes, me gustaría que me aconsejarais a la hora de hacer un contrato de la luz, si es mejor la cuota variable o la fija para la factura. La pregunta, yo creo que lo que quiere saber el cliente realmente es, mire usted, ¿qué es lo que más me conviene? Y lo que más me conviene, la pregunta que tiene que hacerse no es si cuota fija o cuota variable, sino si contrato con una empresa de mercado libre o si contrato con una empresa de mercado regulado. La solución a la pregunta que nos hace el oyente es muy sencilla. Les recomiendo que entre en el comparador de tarifa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este organismo público tiene a disposición de todos los usuarios un comparador al que podemos acceder de dos formas. La más sencilla, cogiendo nuestra última factura, la última factura que hayamos recibido o la más reciente de las que dispongamos de este servicio, y podremos comprobar que en una de las páginas que componen esa factura aparece un código de barra que, capturándolo con nuestro teléfono, que capturándolo con nuestro smartphone, inmediatamente va a trasladar todos los datos de nuestra factura a ese comparador, de tal manera que una vez que estén los datos metidos en el comparador nos va a ofrecer todas las tarifas que podemos contratar, desde la más económica hasta la más cara, con sus distintas condiciones, y de esta manera podemos elegir la tarifa que nos resulte más económica o que nos resulte más conveniente. También podemos acceder a ese comparador directamente estando en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y en este caso, pues la única diferencia con el anterior método es que los datos los tendremos que introducirlo directamente, manualmente, en el ordenador o en la tablet que utilicemos para entrar en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el resultado, obviamente, será el mismo. Por lo tanto, sinceramente, no, la preocupación no es si contrato una tarifa fija o si contrato una tarifa variable. Normalmente las tarifas que no son fijas van a resultar, por lo general, mucho más económicas, es decir, lo que el usuario llama una tarifa variable, es decir, que no es una tarifa plana que nos permite consumir un número máximo de kilovatios todos los meses, de manera similar a lo que ocurre con la telefonía móvil. Normalmente las tarifas FIA suele ser actualmente mucho más cara que la variable, pero insisto, con independencia de eso, lo importante es que meta su dato en el comparador, porque de esta manera va a tener adaptado a su pauta de consumo una información, y además una información en este caso no es una información de un comparador privado, y no digo con esto que los comparadores privados, que también los hay, pues no sean fiables, pero estamos hablando aquí de una herramienta de un organismo público, del organismo público que entre otras funciones tiene la de vigilar las tarifas del mercado eléctrico, como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Uh-huh. Para los oyentes, para este oyente y para el resto, la web es comparador.cnmc. La web sería, creo que recordar que es cnmc.es, sí, pero que es muy sencillo. Sí, en Google o cualquier buscador, sinceramente poner Comparador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o Comparador Luz Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ahí nos va a salir entre los primeros resultados. Puede ser que nos salga algún resultado patrocinado de alguna empresa privada que se dedica a esto. Obviamente eso lo saltamos y nos vamos al comparador, repito, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como si queremos poner en el buscador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, comparador tarifas luz. Uh-huh. Cualquier búsqueda que hagamos nos va a dirigir y en los primeros resultados vamos a ver ese comparador del que yo estoy hablando. Sí, pues a eso me refería, porque al poner comparador oferta de energía y tal, pues salen varios patrocinados. El del gobierno es ese, comparador.cnmc.gov.es, que imagino que será pues el más fiable y el más recomendable. Bueno, el más fiable no, es el oficial. El oficial, sí. Estamos hablando... Ya que aquí no estamos esperando que una empresa privada tenga bien los datos, no tenga bien los datos. Estamos hablando que sea el comparador oficial. Es decir, las empresas tienen que facilitar sus tarifas a este organismo, que es un organismo público, porque tienen obligación de hacerlo y, por lo tanto, obviamente, tenemos que confiar que los datos que aparecen en este comparador son completas y absolutamente fiables. Hay que desde Facua lo recomendemos. Pues vamos con otra de las consultas. Dice, tengo contratado 300 megas de velocidad para el acceso a Internet desde casa, pero solo me llegan 20 megas desde hace dos semanas. La empresa me dice que es una avería masiva y la consulta que quiero hacerle es si por este problema puedo anular la permanencia. Obviamente, está claro que si la empresa no cumple con las condiciones de calidad que ha acordado con el usuario, es decir, que no le está prestando el servicio en condiciones, el usuario lo primero que tiene que hacer, si no lo ha hecho, presentar una reclamación ante la empresa exigiendo que se cumpla con esas condiciones de calidad. Podemos entender que pueda producirse, como puede producirse en cualquier servicio, una alteración puntual o un problema puntual. Un problema puntual que pueda durar un día, que pueda durar dos días, que pueda durar a lo mejor dos semanas, pero no que de manera permanente el servicio no esté alcanzando las condiciones de calidad mínimas. Con lo cual, si ya este oyente le ha presentado esa reclamación y la empresa le dice que está teniendo problemas, pero no le da norte de cómo solucionarlo, esto está claro que es un incumplimiento contractual por parte de la empresa, y en este caso, y creo que lo hemos indicado en otras ocasiones, quedamos liberados de cumplir compromiso de permanencia, o dicho de otra manera, que si decidimos cambiar de operador, cambiar de empresa, la empresa de la que nos vamos no nos puede facturar la penalización que figure en el contrato vinculada a algún compromiso de permanencia en la contratación que yo haya adquirido. Es muy importante, repito, que mandemos previamente, antes de cambiar de empresa, si finalmente estoy introducido, es muy importante que presente por escrito esa reclamación, porque obviamente si la empresa nos factura o nos intenta cobrar esa penalización, podremos demostrar de esta manera, no, mire usted, yo no me he ido, aquí no hay un incumplimiento por mi parte. El que incumplió el contrato ha sido usted. Yo le he pedido que usted solucione y que usted cumpla el contrato. Y cuando usted a mí no me ha contestado o me ha salido por los cerros de Úbeda o no me ha sabido decir cuándo va a solucionar el problema, pues entonces a partir de ahí es cuando yo he decidido cancelar el contrato y, por lo tanto, insisto, no es una decisión que yo haya tomado alegremente porque me haya dado a mí mi reverenda gana ni por capricho, sino que me voy porque usted no cumple. Si usted no cumple, yo tampoco tengo que cumplir. Usted no cumple con la calidad del servicio, yo no cumplo pagándole la penalización y, por tanto, no cumplo ese compromiso de permanencia en la contratación que yo adquirí con ustedes. Pues otra de electricidad, Jesús, dice, quisiera saber si es cierto que al final de este mes finaliza el plazo para solicitar el bono social de electricidad. Y dice que en caso de ser así, ¿qué podemos hacer las personas que no lo tenemos? Bueno, aunque termine o no este mes... Pues me alegro mucho de esta pregunta, porque no sé quién estará extendiendo ese bulo por internet, pero sinceramente no existe ahora mismo un plazo determinado, sino que afortunadamente el derecho a solicitar el bono social de electricidad no tiene ni muchísimo menos un plazo máximo para solicitarlo, y por lo tanto podemos pedirlo antes de finales de mes o en cualquier momento, siempre que cumplamos los requisitos. Bueno, y también aprovecho para recordar a todos vuestros oyentes que es importante que comprobemos si cumplimos los requisitos para poder pedir el bono social, porque en este caso podemos obtener un descuento muy importante, como mínimo del 40%, en el importe que pagamos por el recibo de la luz. Por lo tanto, muy, muy, muy conveniente que no solamente este oyente, sino que todos los oyentes comprobemos si tenemos derecho a solicitar la aplicación del bono social y, en este caso, si cumplimos con los requisitos, que son requisitos fundamentalmente económicos, de ingresos de las personas que vivan en nuestra familia, pues podremos solicitarlo. Para saber estos requisitos, nosotros tenemos en nuestra página web un apartado, precisamente hemos puesto un apartado especial en nuestra página web, facua.org, donde se exponen todos los requisitos, incluso tenemos habilitado una calculadora o una aplicación en la que, poniendo los datos, pues le vamos a decir al usuario si tiene o no tiene derecho a pedir el bono social, y si tiene derecho a pedir el bono social, cuál es el porcentaje de descuento que le tienen que aplicar en su factura, que he dicho que puede ser de un 40%, pero que en algunos casos concretos puede ser hasta del 60%, hasta del 70%, incluso del 100%, para aquella familia que estén en una situación de exclusión social, de vulnerabilidad económica máxima. Uh-huh. Enlazo esta pregunta con la anterior que nos hacía el oyente, porque es algo que se me ha olvidado y que es muy importante. Con la primera pregunta que nos hacía el oyente, que nos pedía que le dijéramos qué le convenía más, si la tarifa fija o la tarifa variable. Con carácter previo, compruebe usted que si tiene derecho al PVPC, si tiene derecho al bono social, porque si tiene derecho al bono social, en este caso lo que tiene usted que contratar es la tarifa PVPC, porque uno de los requisitos que tenemos que cumplir para que nos den el bono social, si tenemos derecho a ello, es contratar la tarifa del mercado regulado, la tarifa PVPC, la tarifa precio voluntario al pequeño consumidor. Bueno, pues mira que bien nos ha venido esta segunda consulta para relacionarla con el... Me había ido y además porque es un dato muy importante que no lo había dado al primer oyente. Con el primero. Dice otro oyente, algo en lo que estamos mucho de los usuarios, ¿no? De que diariamente recibe llamadas de comerciales de empresas de telefonía. ¿Tiene entendido este oyente que con el nuevo reglamento de protección de datos personales esta práctica queda prohibida? Y dice que... ¿cómo puede denunciar este problema, Jesús? Quedan prohibidas estas llamadas no por la ley de protección de datos, que es lo que sí nos daba el derecho, era a oponernos, a seguir recibiendo esta llamada, pero la buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que lo que dice el oyente sí que va a estar en vigor, pero va a estar en vigor a partir del próximo día 1 de julio. Es decir, a partir del próximo día 1 de julio las empresas ya no pueden, efectuando llamadas comerciales, salvo que expresamente nosotros se lo hayamos solicitado, salvo que expresamente nosotros le hayamos autorizado a alguna empresa a hacernos oferta porque nos pueda interesar, pero que en este caso la empresa no puede dar en este caso la callada de respuesta o la oposición, no necesita la oposición del usuario para no hacerle llamada, que es lo que ocurre en el día y la hora en la que estamos hablando, sino que tiene que ser al revés, es decir, hasta que Jesús llega no le diga a una, a dos o tres empresas, señores, les permito, les autorizo a que cada vez que quieran ustedes me llamen por teléfono y me hagan una oferta de cualquiera de los servicios, de los productos que venden, salvo que sea así, que su Yesa no va a poder recibir a partir del día 1 de julio ninguna llamada y, por lo tanto, a partir del día 1 de julio, si me llama, pues sí que podría presentar una denuncia contra la empresa que me ha llamado. A día de hoy se podría hacer, sí, se podría hacer, pero repito, el procedimiento que va a estar en vigor hasta el próximo 1 de julio, se lo comento al oyente porque entiendo yo que puede ser, atendiendo a la fecha en la que estamos, que sea ya más sencillo no tener que hacer ese procedimiento, era apuntarnos en la lista Robinson, esperar el plazo de 3 meses desde que estábamos apuntados en la lista Robinson y a partir de ahí se suponía que las empresas, antes de hacer cualquier tipo de llamada comercial, tenían que excluir de los posibles destinatarios de esa llamada a las personas que se hubieran inscrito en la lista Robinson y que de esta manera hubieran dejado constancia de su oposición a recibir llamadas comerciales. Repito, ese es el sistema. A día de hoy, a partir del día 1, ya no va a ser necesaria la inscripción en la lista Robinson para esos efectos, para que no se puedan realizar llamadas comerciales, uh-huh, en virtud no de la ley de protección de datos, sino la ley de telecomunicaciones que entró en vigor precisamente en junio del año pasado y que establecía que un año después de su entrada en vigor, por lo tanto a partir del 1 de julio, pues ya las empresas no podían realizar llamadas comerciales, insisto, salvo que expresamente se lo hayamos autorizado. Pues vamos con la última de las 5 que teníamos previstas para hoy. Dice, he comprado una vivienda nueva y el garaje de la comunidad genera mucho ruido, vibraciones e incluso ha provocado grietas en un dormitorio. Se pregunta este oyente, Jesús, si puede reclamar el importe de la vivienda. El importe de la vivienda, en principio, me parece exagerado. Es decir, lo que sí tiene derecho esta persona, obviamente, es a reclamar que se subsanen estas incidencias y además sería conveniente que lo reclamara inmediatamente. Es decir, si como consecuencia está claro que lo que nos está apuntando es un defecto de construcción de la vivienda. Estamos viviendo una vivienda de nueva construcción en la que una vez que la persona que se le ha entregado la vivienda al consumidor, pues se detectan que tiene ese problema y tiene un problema, si yo no te entiendo malamente, de tal envergadura y es que le está causando grietas en la vivienda, con lo cual eso inmediatamente hay que reclamárselo, cuando digo inmediatamente, lo antes posible, a la empresa para que, a la que hay que pedir que realice las obras que sean oportunas, es decir, como si tiene que volver a meter refuerzo en el garaje, si tiene que volver a poner muro, y obviamente que le subsane los daños que ya le ha provocado en la vivienda. Si la empresa se negara o la empresa no atendiera esa petición, bueno, pues ya en una segunda instancia, en una segunda fase, sí que se nos podríamos plantear exigir la resolución del contrato y, por lo tanto, exigir la devolución del dinero que hemos pagado por esa vivienda e incluso los daños y prejuicios que eso no nos haya ocasionado, porque estamos hablando de una vivienda, sí, no estamos hablando aquí de cambiar de móvil ni de cambiar de televisor, sino que estamos hablando de cambiar de una vivienda con lo que ello supone. Sí, si esta persona se ve obligada a tener que cambiar de vivienda o se ve obligada a tener que realizar una obra de envergadura en su vivienda, pues obviamente todo eso se lo tendrá que reclamar a la empresa que le ha vendido la casa. Bueno, pues son las cuestiones que nos trasladaban los oyentes, son las opciones que se les da desde Facua Cádiz. Jesús Yesa, secretario general de este organismo, muchísimas gracias por estar, como siempre, cada semana con nosotros, y te emplazo al próximo jueves. Encantado de haber estado con vosotros.